En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva oportunidad que se les ha dado, en esta nueva alba, nuevo día, nueva tarde, y aún más de su nueva mesada, no se cansen de agradecerle, no se cansen de orar, no se cansen de pedir por sus hermanos, porque vientos de guerra sonar, pero ustedes tengan la fe siempre de que están con el Padre, que no pasará más que de sustos como hasta el momento ha sido, que la prepotencia de la oscuridad no puede contra las reglas de la luz. Así que tengan mucha fe, tengan mucha oración, agradezcan siempre por sus benditos alimentos que han recibido. Porque ustedes saben que muchos hermanitos que siguen refugiados, tanto indocumentados que ahora están muy de moda, como los que están en su mismo país y tienen que estarse escondiendo por el miedo a ser deportados, por el miedo de ser vandalizados, por el miedo de ser disparados, como está pasando en la Gaza, en el cerco de la Gaza. Y como quiere pasar en el país del norte, porque son mucha gente, hasta ahorita se están dando cuenta quién es esta persona que con prepotencia quiere gobernar, y aunque haya leyes, dice yo mando. ¿Cuántos han mandado así en oscuridad? ¿Y cuántos han perdido? Y ojalá este bendito hermano rectifique todo lo que está empezando a hacer. Porque a nadie le convienen ni guerras civiles, ni mucho menos nacionales o internacionales. Así que tengan en fe en nuestro Padre. Pongan y pidan por esos líderes en equivocación, en la luz. Unan familia, que se unan las familias para que no pase nada negativo en este año. En este año de la serpiente, que dicen nuestros hermanos chinos. De su año chino o lunar. Así que tengan mucha fe, hermanitos. Como les digo, no se salgan de su camino de luz. No se confíen. Pero siempre vivan su vida normal, pero como ustedes dicen, o en sus proverbios que dicen, un ojo al gato y otro al garabato. O sea, esto haces en tu vida, donde lo que vayas a hacer, normal, pero estar de momento echa ojo a lo que pueda pasar. Dice, duras lecciones van a tener los hermanos del norte, del más allá del norte. Porque se están empezando a caer sus cosechas. Sus trabajadores están poco a poco dejando a ir. Por el temor de ser no nomás deportados, sino arrestados como viles criminales. Y ustedes saben que sí, desde luego hay de todo. Tanto en su perla mexicana, con cualquier otra parte del mundo es lo mismo. Y que muchos benditos hermanos extranjeros o de otros países que han tenido que salir huyendo, salieron huyendo de su país de origen, con un sueño de alguien que se le ocurrió ir al extranjero. Dice, es que aquí ganas más. Pero según ellos, trabajan menos. Cosa que es mentira. Ganan lo que trabajan. Trabajas poco, eso poco te van a pagar. Pues que, bueno, dicen es que en mi país vale más esa moneda. Sí. Pero ¿qué es más caro allá? la habitación, la casa, el agua, la comida. ¿Y qué es lo que está de regular precio? Pues desafortunadamente lo que comen todos sus benditos hermanos. Comida chatarra. Entre comillas, es lo más barato por allá. Y quieres conseguir comida sana, es muy difícil o es más cara. De hecho, muchos hermanitos piensan que es lo mismo y no, absolutamente no. Y me he acercado con los indocumentados, voy con ellos, pero tienen igual sus ideas de creencias. Muchos sí son católicos, muchos sí creen en mí y en nuestro padre. Pero muchos no les interesan en qué creer, sino van a exigir a donde llegan. Y si les dan frijoles, dicen que ni ellos se los comen. Entonces, ¿a qué van a exigir? Que estás saliendo de tu país y en cierta manera invadir otro. Por capricho, por necesidad, porque te dijeron que te vas a ganar mejor que allá, que aquí. O que de tu país, porque dicen que hay muchas mafias. Aquí se los decimos, hay mafias en todos lados. Pudredumbre hay en todos lados, oscuridad hay en todos lados. Y más, desafortunadamente, con sus líderes de otros países, desde luego. Yo me acerco, hablo con ellos en sus sueños, me ignoran. Sí, en su plano terrenal, me les he presentado. He hablado con ellos y solamente un 1% me hace caso. Y el 9% ni me oyen ni me ven. O dicen, es mi imaginación. Yo estoy en mi labor y seguiré con mi labor hasta el fin de este planeta. Y dicen, ¿va a ser pronto? No. Se va a acabar por una epidemia, por sus catástrofes que tanto están alabando. No. ¿Se tiene que renovar? Sí. ¿Se tiene que renovar su clima? Sí. Pero tiene que estar consciente la humanidad. Totalmente consciente de los cambios que hay en su planeta. Y dejar de destruir su planeta. Porque eso mismo lo está provocando el hombre. Ya como una vez les ha dicho, se renueva su planeta. Hay cambio climático, aunque aquel diga que no existe. Hay renovación de su planeta. Y todavía hay prepotencia. Todavía hay envidia. Todavía hay coraje. Y todavía dicen, cuando les pasan las cosas, vamos a investigar. Si no saben, dicen por ahí, mejor que no diga nada. Sean conscientes, hermanitos. Pongan en su familia su granito, como dicen ustedes, de arena, de luz, de amor, de unión familiar, de sus estudios físicos o espirituales, para que nadie se pierda en ese planeta. Pues ustedes, ¿cuántos conocidos de ustedes se fueron en total oscuridad y todavía hasta la fecha siguen haciendo lo que hacían en vida? ¿Y qué hacían en su vida? Medio se levantaban a su baño, medio se levantaban a peinar o a veces sin peinarse y a sentarse a ver televisión o a sentarse sin hacer nada. Oscurecía, medio comían y a dormir. Qué monótona y aburrida vida. Si están enfermos, pues desde luego así va a pasar. Pero si mi padre les permitió estar sanos, ¿qué están haciendo ahora nuestros hermanitos los más pequeños? Ni a la escuela quieren ir. No quieren estudiar. No quieren que les llame la atención los maestros. Ah, pero lo que les digan sus amigos está correcto. Lo que ven en sus benditas teles está bien, aunque esté mal. Eso de generaciones, o de cambio de generación, o de sexo. Eso es porque lo vieron en la tele. Y que sí existe, como se les ha dicho aquí muchas veces, de que se nazca de cuerpo de hombre y con alma de mujer, sí existe, y al revés también. Pero muchos divagan y no saben realmente ni lo que son, porque no se conectan con Dios, porque no están contentos con nada, y los han estado viendo ustedes. ¿Y cuántos hermanitos que tienen fortunas para hacerse operaciones de todo tipo? Nunca están contentos y acaban peor que las momias de Guanajuato. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Cuál es la idea de torturar su cuerpo? Modificar algo que el padre te lo dio porque tú lo pediste así y porque tus genes de tus padres lo exigen. Entonces, ¿por qué te quejas? Porque muchos se quejan de que no tienen padres ni madres, o porque son huérfanos, o porque los dejó el padre y la madre. Ya se les he dicho muchas veces y se los vuelvo a repetir. Siempre consideren su karma de otras vidas. Porque ustedes saben muchas veces que mi hija, mi hijo, tiene el tercer ojo abierto. Ciérremelo, por favor. Aquí se les puede ayudar, pero no se puede cerrar. Es como cuando dicen, me estorba esta mano, me la pueden cortar. Oye, pero es para rascarte o para mover, córtemela. Es antinatura, ¿no? Si es por una enfermedad, me refiero a lo físico, una deformación, etcétera, sí. Si hay esa posibilidad, con su pobre tecnología se hace. Pero no es porque dicen, es que quiero nariz respingada. Quiero ojos como de anime que dicen ustedes. Como los coreanos que se tienen que disfrazar como de América o como de Norteamérica para ser famosos. Ellos tienen sus culturas. Chinos, coreanos, japoneses, hindús. Pero siempre hay alguien que pone, entre comillas, la moda. Y todos quieren ser como ellos. Pero a ver, ¿cuándo han oído que haya moda que quiere ser como Gandhi? Por un decir, claro que él no estuvo totalmente perfecto. Le faltó muchísimo, pero avanzó. A ver, ¿qué han dicho? Quiere ser como Cristo. O como José, o como San Pedro. ¿Cuándo han oído eso? Pues no, porque eso no está de moda. Ah, pero quieren ser como cantantes. Y acaban desafortunadamente como ellos, famosos. Y como tienen tanto de todo, acaban dopados y muertos por esa sobredosis. Piénsenlo. Analícenlo, como dicen sus tareas. Lean y relean. No se queden nada más con lo que les dicen sus noticias pobres. Y muchas, como dirían ustedes, con mentiras o chismosas. Investiguen, no se queden con eso. Y esos benditos hermanos en equivocación siguen mintiendo porque les quitaron las oportunidades de negocios ilícitos, como vender las playas, como poner restaurantes en zonas arqueológicas, dentro de las zonas arqueológicas, hoteles. No importa que sea donde sea, que para ellos, para su turismo, no importa la ecología. Para sus negocios no importa contra quién vayas. Y así están muchos, empezando por ese bendito güero, que ni siquiera es americano, como ustedes saben. Y es correcto, porque ellos siguen en su capricho, en su necedad. Y espero que no acaben así. Porque se van a hacer como dicen ustedes o como está demostrado, almas perdidas. Yo soy su guía, yo soy su luz, Pero pongan ustedes lo que les corresponda. Porque muchos siguen diciendo, pues ya hice esto, ¿ahora qué me vas a dar, Dios? Pues así no funciona. Hazlo con amor, sin esperar nada a cambio, y solito se llegan las cosas. Se presenta, inclusive la ayuda, como ustedes han visto. Te preocupas, pasa algo, y cuando menos piensas hay alguien que te da la mano sin conocerte. Y así debe de ser, inclusive ni te das un nombre, y ya te doy yo y no te diste cuenta que alguien te ayudó. Así tiene que ser la ayuda humanitaria, la de amor, la de verdad, la de empatía. Ah, pero quieren seguir haciendo sus manitos ayudas, dice, sí. Pero publícalo en tus redes, en la televisión, en cable, en celulares, en internet. Ah, si no, no te ayudo. Yo se les he dicho muchas veces, nadie que te ayude tiene que publicar lo que hizo. Porque si no es presunción y también rompe esa ayuda que se está ayudando. Que se está dando en este caso. Piénsenlo, hermanitos. Y hay que hacer mucho trabajo cuando puedan oportunidad de hacer meditación. Háganla también. Presenten a estos benditos hermanos en la oscuridad las veces que sea necesario. Porque muchos lo presento a la luz se va a sentir mal. Pues tal vez por sus causas se sienten mal. Pero no porque los hermanitos los castiguen, o yo los castigo, o el padre los castigue. Son sus mismos pecados, para que me entiendan. Porque muchos siguen diciendo que son la ley, que son los que van a controlar el mundo, que van a poner a todo el mundo como América, como Américo Vespucio, que él también hizo mucho, algo de oscuridad también, pero no fue el primero, ni será el último que encuentre lugares. De su planeta. Y como les he dicho, quieren conquistar el mundo, pero ni siquiera controlan su mente. Y con ignorancia dicen y gritan y alegan. Hay que pues hacerlos presentes a esos que están en la oscuridad, a esos que dicen según ellos tienen la verdad, inventando cosas. Así los líderes de todo tipo. Háganlos presentes, oren por ellos, para que no se pierdan, para que abran su mente a la luz y que vean la realidad. Porque hay unos con que lo vean, el color azul, dice, es amarillo porque yo lo veo amarillo y no me interesa que tú digas que es azul. Y así están. Así los benditos líderes igual de mafias, que siguen sus creencias de oscuridad y en venganzas tontas. Y queriendo hacer lo que quieran. Hay que orar también por ellos. Porque muchos dicen, esos no hay que orar nada. O dice esta bendita hermana, qué bueno que los arresten. A ellos sí estoy de acuerdo. Y si te toca a ti, entonces conmigo no, porque yo no soy criminal. Y si te arrestan, pues no sé. Pues no saben, está pasando. Y va a seguir pasando. Porque tienen sus caprichos de oscuridad, les repito, y hay leyes que ellos mismos pusieron y que ni siquiera ellos están respetando. Hay que hacer oración, hay que hacerlos presentes, hay que pedir mucho por ellos. Y así mismo mis hermanitos que están desesperados, que se quieren regresar, pues habrá forma de ayuda de su país, de nuestra perla mexicana. Pero igual que no exijan ellos, porque muchos están exigiendo. Vengo para acá, pero me vas a dejar en tu país. No. ¿Por qué? Porque son indocumentados. Porque son mojados, como dicen muchos. Y desafortunadamente un porcentaje, no muy chico, sí van a hacer oscuridades a donde van. Estén en su país, están en el extranjero. Están en el país del norte, a robar, a violar, a secuestrar, a mentir, a hacer fraudes. Y luego se quejan que lo regresan. Hay que orar mucho, por los que están de forma legal, porque igual no van a agarrar casi parejo como lo están haciendo. Entonces hay que hacer mucha, mucha oración, hermanitos, mucho trabajo de espiritualidad cuando tengan oportunidad, porque ustedes saben que están estudiando lo físico y también es importante. Aquí se les ha dicho muchas veces que no dejen de trabajar, que no dejen sus estudios, que no dejen lo que estén haciendo, que no lo dejen, pero que pongan un espacio pequeño para oración y otro para la práctica de la espiritualidad, así de fácil. Que una vez a la semana, aunque sea una vez a la semana, que una vez al mes, pues aunque sea una vez, pero no la dejen, para que se ayuden, porque recuerden que su ayuda es primordialmente para vosotros, para ustedes, porque muchos dicen es que le estoy ayudando a Dios, no. Te estás ayudando a ti y a la vez me vas a ayudar a mí y al Padre. Pero no porque digas, es que con condición. Si te ayudo me va a ayudar el Padre, si no, no. No, así tampoco funciona, hermanitos. No se les olvide eso. Así que ténganlo siempre en su mente, en su corazón, no eso, en su corazón eso. Y sigan estudiando, tanto lo físico como lo espiritual, cuando puedan. Porque recuerden que esos cambios de paz, de armonía, tienen que seguir con desde ustedes, los más pequeños, hasta los más arriba. No se los olvide, hermanito. Mucha luz y progreso para todos. Vamos a pasar a bendecir las benditas aguas. Aunque muchos hermanitos quisieron venir, pero no pueden. Así que no se preocupen. Si esta grabación la están oyendo, les va a llegar las bendiciones, como siempre, de mi padre y las mías. Con este bálsamo de nuestro Padre, y de su ambiente, y de su clima, de su bendita tierra, bendecimos estas aguas para el que los necesite. Esté enfermo y no, o no, les va a ayudar. Pero procuren compartirla con los que más necesiten esta cura. Y ojalá no la desperdicien, porque ustedes saben que muchos hermanitos se las aceptan, pero luego por allá las tiran. Y no me enojo. Y no se pierde esa energía. Pero es cosa de cada quien, de sus creencias. Porque recuerden que no se pierde. No se puede forzar a nadie a la espiritualidad. Y así como dicen en sus proverbios, dicen ni a la fuerza ni los zapatos. También es lo mismo aquí. Vamos a pasar a limpiaros cada uno de vosotros. Taparlos, por favor. Primero vamos a pasar un poquito a estos benditos hermanos que los están acompañando. ¿Sí? Ya está aquí. Está junto a Rafael. Este bendito hermano que recién acaban de ir a verlo. A darle el adiós. Pues se te recuerda nuevamente que tengas más paciencia, porque sí te puede afectar más en tus nervios y en tu salud. Recuerda lo que estás estudiando también en lo físico. Y ten más paciencia, sobre todo con esta montura que la estás viendo. Puede estar equivocado también, pero tú también pon lo que sea de tu verdad, pero con hechos. Luce por eso para ti y vas a. Pues sí, se presta para un buen trabajo. Pero tú organízate para que no dejes de estudiar, porque todo es importante para vosotras. Sí, aquí está. Dice, gracias, hermanitos que han orado por mí. Dice, yo sí lo esperaba. Pero sí tiene razón lo que me dice esta multitud. Cometí muchos errores en vida. Invertí dinero en lujos que baratos, como dicen ustedes. Y me desvié. No vi bien por mi hijo como tenía que haberlo hecho. Y ojalá ustedes por lo menos oren por él, porque no se pierda. Yo cometí muchos errores y espero que mi padre me ayude. Por eso está aquí. Adelante, hermanito. Aquí hay alguien que no sé quién sea, pero le damos siempre la bendición también. Hermanita, piénsalo bien también para que sigas adelante con sus estudios, para que no te enganches totalmente con nadie. Es una sugerencia, desde luego, porque cuando pasen las cosas desagradables, no tiene sentido que nadie, ¿cómo puedo decir? Pues que nadie tenga que perder inclusive hasta la vida por alguien más. Piénsalo bien siempre. Y sigue adelante con sus estudios, sé más tranquila, usa más tu espiritualidad para que te vaya bien tu bendita escuela como vas hasta el momento. Dulce por eso para ti. Y aquí en tu labranza, como se te dice nuevamente, que no se te olvide la paciencia, que no te enganches a esos benditos hermanos en la oscuridad, sobrellévalos, ora por ellos y preséntalos a la luz. No te acuerdes que tú tienes mucha fuerza, pero a veces se te olvida por X causa y por eso fácilmente te vencen. ¿Sí o no? Y lo mismo para ti, Anita. Que a veces sean las cosas rápidas y bien, pero si no se pueden, hay que sobrellevar lo que se pueda en todo sentido, en tus estudios de medicina, o médicos en este caso más bien, con tus sobrinos, con tus nietos, con quien quieras, todo se va a dar. Pero no se te olvide hacer oración, no se te olvide cuando puedas trabajar en espiritualidad. Tú puedes y desde donde estés lo vas a seguir haciendo si quieres. Dulce por eso para ti, porque estás muy bien, gracias a Dios. Y a ti, lo mismo, pues te he dicho otras veces, ¿te golpeaste? Sí. Fue por el camión, dice. O por cargar mucho. Bueno. Bueno. No es poco. Sí, pero ten cuidado de todas maneras. Mucha luz y progreso. Y sigue en la luz, no te descuides, por favor. Y mi hermanita se te dice igual. Pues sí, es correcto que sigas. Sí puedes comer, no tienes que dejar de comer. Pero también, si puedes, come cosas digestivas y que no te hagan daño. No comines, como es correcto, sí, bien lo dicen ustedes. Cosas como comida o fruta fría con comida caliente, que por eso hay eso y la digestión lenta que tienes. Es por eso. Pero vas a estar bien, como ya estás ahorita, más o menos bien. Y haz oración, como se te ha dicho, no te desesperes también. Y todo se va a solucionar favorablemente en muchos sentidos. Dios y por eso para ti. Ya que como siempre, su presidenta igual que orar protección y ayuda, sabiduría la tiene. Ya sabe gobernar. Te va a decorar de todos modos. Porque va a haber muchos, como siempre hasta el momento, que se rebelan, que son de otros partidos, que mienten, que engañan, como si ellos nunca lo hubieran hecho. Hicieron hasta peores cosas, hermanitos. Y es correcto, que son traidores de su país, aunque no quieran ellos, porque lo están haciendo. Entonces, por eso, manitos. Ya. Todavía no. Bueno. ¿Alguien más va a dar en este momento más bien? ¿Va a dar palabra? Concéntrate, si puedes. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, lo saluda Diaxiri, protector de esta envoltura. Hermanos, en estos tiempos de incertidumbres por la guerra y la paz, debemos de orar desde el fondo de nuestro corazón y pedir por todos los hermanos que, aunque no los conocemos, aunque no sepamos quiénes son, debemos de orar por ellos, porque ellos no se pierdan y no les afecten con los problemas que están suscitando en otro país, que también quieren hacer que se desestabilice la población de México. Hermanos, vamos a orar siempre, pedir por todo ello, para que siempre haya paz y amor. Gracias. Gracias, hermanita. Puse por eso para ti y tu envoltura. ¿Ya? Ahora sí. ¿Alguien más? ¿Antes? ¿Se puede antes? ¿No? Adelante. En el alto y bendito nombre de mis padres, hijos míos, estoy con vosotros gracias a la bendición de mi padre, Meredith Jerico. Hijos míos, orad por vuestras personas indigentes que no saben llevar su vida más que con imaginación. Y hablando con sus protectores o con seres por el pegamento, todo lo que se toman, comen. Algunos sí quieren comer, algunos con pura pegamento se conforman. Hijos míos, acordaos de daros buen ejemplo a vuestros niños, nietos, familiares, vecinos, para que sigan un sendero correcto. Para que la gente problemática y narcisista, ellos sí pueden cambiar. Es muy difícil, pero sí se puede. Hijos míos, igual orad por vuestro clima. Para que vuestro cuerpo se acostumbre a todos los cambios de clima que vienen en este bendito año para ustedes. Hijos míos, les dejo de mis flores. Y acordaos de vuestras indigentes, que aunque no los toquen con su mente, mándenle mis oraciones, mis bálsamos para los que están vendiendo. No necesitan tocarlos, simplemente con su mente, hijos míos. Sobrante. Adelante. Hijos más acordados de hacer el bien, aunque le respondan mal. Acordados de hacer, aunque sea una oración, para que se componga todo. Si no quieren, no se les puede obligar, pero ayuden en algo que sea significativo. Poco a poco irán mejorando. Hijos míos, les dejo de mi amor, de mi paz, de mi amor. Gracias, madre. Adelante, hermanita. En el alto y bendito nombre de mi padre, Sor Juana de Benavente. Hermanos, haced caso a mi madre. Todo lo que nos dice, oren, hagan mucha oración. Que entiendan bien por la bendita contaminación, por ese exceso de basura. Cuando puedan platicar con alguien, díganles, reciclen, aunque no les den nada, pero es importante eso, hermanitos. Y entre menos plásticos tiren en la basura, es mejor, hermanitos, para que tengan buen ambiente y la tierra no proteste, porque está protestando nuestra bendita tierra con tanto contaminante, tanta basura. ¿A dónde las tiran? Van a contaminar los campos. Entonces vuela todo el aire, se lo lleva, porque tiene que existir ese bendito aire. Se lo lleva. Entonces, hermanos, hagan mucha oración también para que entiendan nuestros amados hermanos lo que tienen que hacer para esta sagrada tierra que Dios nos dejó. Gracias, hermanos. Dice por eso para ti, hermanita, y a tu envoltura. Gracias. ¿Alguien más? Bueno. En esta ocasión, nuestros hermanitos, les saludo nuevamente en alto y bendecido nombre de mi padre. Los saluda Shang Gongun de la dinastía Shang, que les decía que tengan este bendito año que acaba de empezar de nuestro tiempo, dice, cuando estaba vivo, el año lunar. Que ustedes saben que cada cultura es diferente y todos llevan su año o sus ciclos como quisieran. Por eso ellos o nosotros festejamos diferente. Pero no estamos separados de Dios, porque ustedes saben que hacemos ofrendas, pero no nada más físicas como ahora, como de moda que hacen. Que ponen sus deidades o sus seres del horóscopo y le ponen monedas. Eso es, digamos, energéticamente de atracción, pero no son mágicos. No les va a traer fortuna nomás porque pongas una figura, un maíz, un dragón místico. Un gato que mueve la pata. No. Va más allá. Se puede poner, sí. Puedes armonizar también tu casa con eso, sí. Pero no es magia. Y no te va a solucionar lo que tú o ustedes puedan hacer. Con oración, como les acaba de decir el Divino Maestro. Con fe en nuestro Padre, con ánimo y con unión si es posible y familiar. Porque si no, esto todo es banal y no sirve de mucho. Recuerden, hermanitos, estar siempre con el Padre. Si quieren, con el Hijo también. Desde luego, a los que ustedes han llamado santos, también conocimos a algunos por ahí. Pero nosotros teníamos a nuestro Buda, que también es un ser de luz. Pero nunca con nuestro Padre, y mucho menos como el Divino Maestro. Ténganlo conscientes, porque muchos dicen que no existo. No existe ni Buda, ni Cristo. Y otros que no creen en nada. Y ahí yo les pregunto, ¿qué le ibas a preguntar a este bendito hermano? Si hay alguien que se porta bien, aunque no crea en Dios, y me dio, haz un poquito de fe. Y todo el tiempo es de bueno, sabe diferenciar lo bueno de lo malo, y es bueno con sus hermanos. Y en cambio otro, que no sale de sus sinagogas, o de sus templos, y que se dicen que están con Dios, y oran, todo el día, salen y son de las peores personas. ¿Quién va a entrar? Digamos, si hubiera esa situación, ¿quién entraría primero? El que no cree en Dios, pero que es buena persona. Exactamente, es lo mismo. Y tienen la misma oportunidad, pero ellos están enajenados con sus religiones, con sus sectas. Y en cambio, el que está con Dios es él, el que no tiene ni siquiera religión. Por eso todos tienen esa bendita oportunidad, porque ellos dicen, es que los que no tienen religiones entran al reino de mi Padre. Sí, claro que sí. Pero repetimos, cada uno desde su corazón, desde su mente, tiene esa bendita oportunidad. No se les olvide, hermanitos. Yo les dejo, pues, lo que iba a ser el Divino Maestro, pero yo lo voy a hacer, me está permitiendo, porque yo trabajo con él, recuérdense. Y estamos en otros templos al mismo tiempo también. Aunque me conocen con otro nombre, no me importa. Y dicen que no existo también, no nos importa, porque estamos en nuestra labor y es lo que estamos cumpliendo. Es lo que interesa. Entonces voy a dar, que como bolo se los dé, las monedas chinas, de las antiguas, que eran un poquito más grandecitas, como por este tamaño. Y el material ustedes lo van a ver al final de esta bendita cátedra. Estoy con ustedes, desde luego, hermanitos. Cáchenlas, compártanlas, bendigan su dinero físico de sus hermanos, del aquel que no tiene moneda. Bendígalo también, para que esta menuda mesada les dure y sean seriamente su sabiduría, como nuestros maestros anteriores lo hacían, aunque desafortunadamente muchos también estuvieron en guerras sin sentido. Mucha luz y progreso. Hasta la próxima, hermanitos. Vamos a terminar ya, hermanitos. Ya hizo fama este director de esta escuela, que todavía está él. Que no lo ven todo el tiempo, pero está aquí. Cuando puede, porque le digo, tiene otras escuelas al pendiente. ¿Perdón? Sí. Estuvo allá, dice. Les permiten, porque dice, es que no pueden. Si están haciendo su labranza, o su labor espiritual bien, pues se les da esa oportunidad. Sean hermanos mayores, sean hermanos menores, sean familiares de ustedes, también lo pueden hacer. Entonces, procuren, siguen su camino y no dejen de estudiar, hermanitos. Luz y por eso para todos. Hasta otra ocasión, si nos permite nuestro Padre. Paz, amor y armonía para todos. Piensen, reflexionen lo que se les ha dicho y tengan fe en nuestro Padre. Hasta la próxima. Shalom.